Sección 34. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 5. Capítulo 2. El guitarrista Smerdyakov. No había que perder tiempo. Al despedirse de Lisa se le acudió la idea de recurrir a cualquier estratagema para encontrarse con su hermano Dimitri, que sin duda le huía. Se le hacía tarde, eran casi las 3. El espíritu de Alyocha voló al monasterio junto al santo moribundo, pero la necesidad de ver a Dimitri se impuso a todo. La convicción de que una inevitable catástrofe estaba a punto de suceder abrumaba su ánimo a medida que el tiempo transcurría. Por más que ni sabía qué catástrofe era esa, ni para qué, quería ver a su hermano. En definitiva, aunque mi bienhechor deba morir sin mí, no quiero que me remuerda nunca la conciencia por no haber salvado a quien podía salvar, apresurándome a volver a casa. Además, que cumpliendo mis propósitos, sigo su gran precepto. Su plan consistía en coger a su hermano descuidado, y para esto salvaría la tapia por donde lo había hecho el día antes. Saltaría al jardín y esperaría en la glorieta. Si no encontraba a Dimitri, no se anunciaría a Foma o a la patrona. Se ocultaría en el cenáculo, aunque fuera hasta la noche. Sí, como antes, Dimitri aguardaba el paso de Grushenka, no dejaría de ir allí. Alyocha no se paró a examinar los pormenores de este plan, pero estaba resuelto a realizarlo aunque tuviese que permanecer todo el día ausente del monasterio. Todo lo llevó a cabo sin obstáculos, saltó al jardín por el mismo puesto del día antes y se ocultó en la glorieta sin ser visto. Temía que lo descubriesen, porque si la patrona de la casa o Foma sabían que él andaba por allí cumpliendo un deber de lealtad, seguirían las instrucciones de su hermano impidiéndole su entrada al jardín o avisando a Dimitri de que lo iban buscando. Nadie había en aquel rincón enmarañado. Se sentó a esperar, contemplando menudamente el habitáculo que le pareció más viejo y más triste, aunque la tarde estaba al caer como en la víspera. Un círculo en la mesa denunciaba aún el vaso de aguardiente que Dimitri había apurado varias veces. A la mente de Alyocha acudieron ideas vagas e indiferentes propias del tedio de la espera. Se sorprendía, por ejemplo, de haberse sentado precisamente en el mismo puesto de la víspera. Llegó a notarse oprimido por un sentimiento de pasmo e incertidumbre. Pasó un cuarto de hora. De súbito le distrajo el son apagado de una guitarra. Había gente sentada o que acababa de sentarse en la maleza a unos 20 pasos. Alyocha recordó enseguida haber visto junto a la empalizada cuando atravesó el jardín, el día antes, unos bancos verdes. Allí debían sentarse, pero ¿quién sería? De pronto empezó a cantar una voz de hombre, aguda y dulzarrona, acompañándose de la guitarra. Con fuerza inquebrantable me enlazo a mi querida. Tened piedad, Señor, de mí y de ella, de mí y de ella, de mí y de ella. La voz, una voz tan villana como la tonadilla, cesó para dejar oír otra de mujer, insinuante y tímida, que preguntaba con fingida afectación. ¿Por qué está tanto tiempo sin venir a vernos, Pavel Fedorovich? ¿Por qué nos desprecia siempre? ¿Quién, yo? Contestó una voz afable con enfática dignidad. Estaba claro que el hombre tenía todas las ventajas sobre la mujer, que avanzaba con sesiones. Y Alyocha pensó: debe ser Smerdyakov por su voz, y la chica debe ser la hija de la dueña de casa, esa que ha venido de Moscú, que lleva un traje con cola, y va a que Marfa le dé la sopa. Me gustan enormemente todos los versos mientras rimen, continuó la mujer. ¿Por qué no sigue cantando? La voz del hombre volvió a entonar. ¿Qué importa la salud del rey si la de mi querida es próspera? Tened piedad, Señor, de mí y de ella, de mí y de ella, de mí y de ella. El otro día eso estaba mejor, observó la mujer. Usted cantaba, si está bien la amada mía, y era más tierno. Supongo que se le ha olvidado hoy. La poesía no sirve de nada, dijo Smerdyakov bruscamente. Oh, no, a mí me tiene encantada. Inútil, puramente inútil. A ver, ¿quién habla en verso en el mundo? Y si hablásemos todos en verso, porque así estuviese mandado por las autoridades, no diríamos gran cosa. ¿Qué podríamos decir? La poesía no es nada serio, María Kondáyevna. ¡Qué listo es usted! ¿Cómo profundiza en todo?, exclamó la mujer, cada vez más insinuante. Más hubiera podido saber si mi destino me hubiese deparado otra infancia. Podría matar en duelo a cualquiera que se atreviese a insultarme porque soy hijo de una asquerosa vagabunda y no tengo padre. En Moscú todos me lo echaban en cara. La culpa la tiene Grigori Vasilevich, que lo ha ido contando a todo el mundo. Grigori Vasilevich me reprende cuando maldigo el día en que nací, pero yo les hubiera perdonado que me hubiesen matado al nacer, que no me hubiesen dejado venir al mundo. Han ido diciendo en el mercado, y su madre de usted también, con toda falta de delicadeza, que sus cabellos forman como un emplasto en su cabeza y que su estatura era la de una enana porque solo medía 5 pies. ¿Por qué la llamaban enana, cuando podrían haberla llamado pequeña, como cualquier otra? Necesitan irritar los buenos sentimientos de un campesino. ¿Puede decirse que un campesino ruso siente como un hombre educado? Un ignorante puede decirse que carece de todo sentimiento. Desde niño, siempre que oí llamarla enana, he estado a punto de reventar de rabia. Odio a toda Rusia, María Kondáyevna. Si usted fuese un cadete de la Academia Militar o un joven húsar, en vez de hablar así, sacaría la espada en defensa de Rusia. No quiero ser húsar, María Kondáyevna. Me gustaría, por el contrario, que se aboliese la milicia. ¿Y si viniese el enemigo, quién nos defendería? Ni falta que nos hace. En 1812 invadió a Rusia Napoleón, primer emperador de los franceses, padre del actual. Y cuanto mejor hubiera sido para nosotros que nos hubiese conquistado. Una nación inteligente hubiera conquistado a otra estúpida anexionándosela. Entonces hubiésemos tenido instituciones bien diferentes. ¿Se vive mejor en aquel país que en este? No cambiaría un lechuguino que yo me sé por 3 jóvenes ingleses, observó la mujer con ternura, y sin duda acompañaría sus palabras de la más lánguida mirada. Eso va en gustos. Usted es ahora como un extranjero, como el más noble de los extranjeros. Le digo esto aunque me da vergüenza. Si quiere saber la verdad, los de allí y los de aquí son semejantes en los vicios. Todos son unos estafas, sino que allí los granujas se lustran las botas y aquí se revuelcan en el cieno. Y nadie lo ve con malos ojos. El pueblo ruso necesita el látigo, como decía muy bien ayer Fedor Pavlovich, aunque sea un loco como sus hijos. Decía usted que estimaba tanto a Iván Fedorovich. Sí, pero me llamó lacayo hediondo. Me toma por un desarreglado y se equivoca. Si tuviera recogida cierta suma, ya hubiese tomado la de Villadiego. Dmitri Fedorovich es el más bajo de los lacayos por su conducta, por su inteligencia y por su pobreza. Es incapaz de hacer nada de provecho y, en cambio, todos lo respetan. Yo soy un cocinero, pero mediante un poco de suerte puedo abrir una fonda en Pokrovka, en Moscú, porque tengo un arte culinario que en Moscú nadie posee, excepto los extranjeros, y aún estos no están especializados como yo. Dmitri Fedorovich es un pordiosero, pero si provoca un duelo al hijo de un conde, se batirá con él. ¿Y en qué es mejor que yo? En todo es más bruto que yo. No hay más que ver el dinero que ha gastado estúpidamente. El duelo debe ser una cosa muy bonita, observó María Kondáyevna. ¿Por qué? Debe ser tan espantoso, tan bravo, el hecho que 2 oficiales con pistola en mano se tiren por el amor de una dama. ¡Qué cuadro tan horroroso! Ah, si estuviese permitido mirarlo a las jóvenes, haría algo por ver uno. Eso está muy bien para el que dispara contra el enemigo, mas si usted viera que le apuntan al hocico, no lo encontraría muy divertido y optaría por correr, María Kondáyevna. ¿Quiere decir que usted echaría a correr? Esmerdiakov no eludió la contestación. Tras un corto silencio, rasgueó otra vez la guitarra y elevó su voz de falsete. Que digas lo que quieras, yo escaparía a vivir de ti lejos, con alegría, sin lamentarme, sin apenarme, ni intentar solo de ti acordarme. Entonces aconteció algo imprevisto. Alyosha estornudó. Siguió silencio. Alyosha salió de su escondrijo y se acercó a la pareja. Smerdyakov vestía y calzaba elegantemente y su cabello brillaba de pomada y ondas. En el banco estaba la guitarra. Su compañera, la hija de la casa, en efecto, llevaba un traje azul claro con una cola de 2 metros. Era joven y no mal parecida, a pesar de su rostro bastante redondo y cuajado de pecas. «Volverá pronto mi hermano Dmitri», dijo Alyosha todo lo serenamente que pudo. Smerdyakov se levantó con lentitud. María Kondayevna también se puso en pie. «¿Cómo lo voy a saber? ¿Acaso soy su guardián?», contestó Smerdyakov, tranquilo y arrogante. «Solo pregunto si lo sabe», explicó Alyosha. «No sé nada de él, ni ganas». «Pues mi hermano me dijo que le ponía usted al corriente de cuanto pasaba en casa y le prometió avisarle cuando viniese a Grafenna Alexandrovna». Smerdyakov le dirigió una mirada penetrante y sin mover los ojos le preguntó: «¿Cómo ha entrado usted aquí, si hace una hora que la verja está cerrada?». «Salté la cerca por la parte de atrás y me metí en la glorieta. Espero que me perdonen ustedes», añadió dirigiéndose a María Kondayevna. «Tenía mucha prisa por ver a mi hermano». «Oh, como si fuese esto pecado», respondió María Kondayevna, tomando a lisonja la excusa. «Dmitri Fedorovich no sigue otro camino para ir a la glorieta. A lo mejor está allí y no lo sabemos. Estoy ansioso por verle o de que me digan dónde se encuentra. Tengo que comunicarle un asunto de gran importancia para él». «En nada nos dice», tartamudeó María Kondayevna. «Aunque estoy aquí como amigo de la casa», me dio Smerdyakov, «Dmitri Fedorovich me viene a moler despiadadamente con sus incesantes preguntas sobre el amo». «¿Qué hay de nuevo?», pregunta. «¿Qué se hace por allá? ¿Quién va y quién viene?». «Yo no puedo contestarle a todo. 2 veces me ha amenazado de muerte». «¿De muerte?», exclamó sorprendido Alyosha. «¿Cree usted que lo pensaría mucho con el carácter que pudo usted observarle ayer? Pues ha dicho que si va a casa, a Grafenna Alexandrovna, y pasa la noche allí, yo seré el primero en pagarlo. Me tiene amedrentado y avisaría a la policía si esto no me diese más miedo aún. Dios sabe lo que haría entonces». «El otro día le dijo: te machacaría en un mortero», añadió María Kondayevna. «Siendo así, hablaba por hablar», observó Alyosha. «Si lo veo, ya le diré algo sobre eso». «Solo he de decirle», repuso Smerdyakov, como probando que estaba mejor enterado, «que estoy aquí como antiguo amigo y vecino, y no obstante, estaría perdido si no viniese. Por otra parte, Iván Fedorovich me envió esta mañana a la calle del Charco con el encargo verbal de invitar a Dmitri Fedorovich a comer con él en el restaurante del mercado. No haya Dmitri Fedorovich en su casa, y eso que eran las 8. Ha venido, pero se ha marchado enseguida. Estas son las propias palabras de su huéspeda, como si entre ellos hubiera un acuerdo. Quizá esté ahora en el restaurante con Iván Fedorovich, pues Iván Fedorovich no ha ido a comer a casa y Fedor Pavlovich comió solo hace una hora y se fue a acostar. Le suplico sobre todo que no hable de mí ni de lo que le he dicho, porque sería capaz de matarme por cualquier cosa». «¿Mi hermano Iván ha invitado hoy a comer a Dmitri?», preguntó vivamente Alyosha. «Sí, señor». «¿En la taberna de la metrópoli de la plaza?». «Eso mismo». «Es muy posible», exclamó Alyosha, muy excitado. «Gracias, Smerdyakov. Esto es muy importante. Voy corriendo». «No me descubra», le gritó el lacayo. «Oh, no, pasaré por la taberna como por casualidad. Pierde cuidado». «Espere un poco que le abriré la verja», dijo María Kondayevna. «No hace falta, llegaré antes saltando la valla». Alyosha se dirigió a la taberna muy emocionado por lo que había oído. Le era imposible entrar en aquel establecimiento con el hábito monástico. En la puerta preguntaría por sus hermanos y haría llamarlos. Pero precisamente cuando llegaba se abrió una ventana y su hermano Iván lo llamó desde dentro. «Alyosha, ¿puedes venir? Te lo agradecería enormemente». «Claro que puedo, pero con el hábito no sé si debo». «Estoy en un gabinete apartado. Sube, voy a tu encuentro». Un momento después, Alyosha sentábase al lado de su hermano que estaba comiendo solo. Fin de la sección 34.